¿qué tan fácil es tener un golpe de suerte? ¿Es tan necesaria la suerte? Sí, y más para este par de conductores, si así se les puede llamar, que no poseen las habilidades necesarias como para estar al frente de un programa radial. Pero lo logran. O sea que tal vez la suerte sí tenga mucho que ver y sea la única culpable. De todas formas, en el programa se aprovechan de estas incapacidades para tratar de, con mucha suerte, lograr divertir a la audiencia. Esta misión casi imposible está en las manos de dos personas que gracias a un golpe de suerte intentan lograrlo. Pero estamos todos locos. ¿Cómo podemos darle esa responsabilidad a estos tipos? Mauricio Tosi no solo es la persona con los problemas traumáticos más estúpidos, sino que ni siquiera se comporta de la manera que se comportaría una persona normal. Yo me dedico una media hora a cortarme las uñas. No, a cortarme las uñas, a embellecerme las uñas. ¡Ah! ¡Qué bien que me sale el falsete! No, pero espectacular, aparte. ¿No? Ginny Yakuza, un maníaco con personalidad múltiple que por sus actitudes da a pensar que podría ser de otro planeta. O sea, un extraterrestre, pero no como mi amigo Max, más bien como un alien. La cucaracha de mechón negro es un animal que está en especie de extinción en este momento. Es por eso que he traído algo nuevo, algo novedoso. Algo que no he hecho nunca, que lo guardé para este programa. Le vamos a poner de nombre La Mano. Preparen los oídos y todas las demás extremidades, porque en instantes serán golpeados por un torrente de descaro e insolencia. Ellos prefieren llamarlo suerte. Con ustedes, Golpe de Suerte. ¿Estará echada? Mientras esperamos a nuestro amigo Ginny, que hoy tuvo la desdicha de, ¿no?, de llegar un poco más tarde. A veces pasa, a mí me ha pasado mucho eso de llegar medio tarde. Por lo general me pasa de pelotudo, ¿no? Directamente. ¿No? ¿Cómo sí, te ha pasado? Sí. De llegar a lugares por pelotudo, no por otra razón, sino de llegar tarde por desvolado nomás. Sí. Frecuentemente. Sí, pasa. Es que está implantado en nosotros de repente esa costumbre ya, en muchos, ¿no? Sí, totalmente. De llegar 10, 15 y hasta un poquito más tarde. Yo lo que hice es... yo prefiero acostumbrar a la gente a que sepa que voy a llegar tarde. ¿Entendés? ¿Por qué? Me pasa lo mismo que vos. ¿Por qué? Porque vos a la gente la acostumbrás que está, siempre llegás 15, 20 minutos más tarde. Un día llegás temprano y le da la sorpresa de su vida. ¿Entendés? El día que esa persona llegue, yo, mejor dicho, llego temprano, le doy a esa persona una sorpresa que no se la esperaba. Que no se la esperaba ni ahí. Entonces... voy a empezar a explicar algo, Marcel. Dale. Y de repente, escúchame. Estamos saliendo en el aire hoy por Radio City, ¿no? Sí. 165, bueno, una radio comunitaria de progreso. De eso parece que estamos en la radio que habitualmente sí, venimos, sí, ¿no? Sí, es la radio donde estamos, sí. Transmitimos desde aquí todos los martes. Pero además de empezar a transmitir desde Radio City, estamos transmitiendo directamente, vamos a decirlo así. Estamos transmitiendo desde una página web. Una página web con G, además. Web, sí. Web con G. Que es www.unhuevorevista.com. Es la página de una revista, por eso se llama Un Huevo Revista, se llama Un Huevo. ¿Vos, Marcelo, la conocés? Sí, que escribe entre tanto de la gente, Rafa Cotelo, Pablo Aguirre Zaval. ¿Quién más escribe? Nacho Alonso. Ahora está con Sara Camarota, está con el personaje Julio César Migue. Carlos Tanco. Carlos Tanco también. Y un montón más, un montón. Hay mucha más gente, sí, sí. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de pertenecer a la grilla de... O sea, la suerte. O sea, el contacto sos vos, por medio de, ¿no? El contacto sos vos. No, tenemos la suerte. Es un programa que tiene un golpe de suerte. Entonces, tenemos la suerte real de estar en la grilla de bueno, tenemos que sobarlo un poco. Tenemos que sobarlo un poco. Es la primera vez que estamos al aire de esta página web. O sea, si no la entramos a sobar ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió todo esto? Ya estamos en el aire. Sí, sí, o sea, hoy. Desde hoy de las 6 de la tarde, ¿no? No, 5. Sí, estamos son las 6 de la tarde en este momento. No, son las... Déjame ver. Las 5 de la tarde en este momento, arrancando el programa de Golpe de Suerte a las 5 de la tarde. Aunque parece que son las 20... ¿Cuánto? Casi de las 10 de la noche, pero no. Porque viste que últimamente se oscurece muy, muy, muy temprano, ¿no? Muy temprano. Una preguntita que tengo, así... ¿A Chile le dijimos nosotros que estaba saliendo el huevo o no? No. Me parece... Creo que no se enteró. Bueno, entonces estamos saliendo al aire también de esta, además de salir por Radio City, salimos también por esta página web. Pueden entrar a partir de todos los martes y jueves. Jueves son la repetición. Martes y jueves que hacen las repeticiones, pero los martes de las 17 a 18 y los jueves, fíjate ahí, que es más tarde. De 21 a 22, ahí está. 21 a 22, de las 9 a la noche. Es simple, nos pueden escuchar además por internet ahora. Es simplemente eso. Entré a Progreso, me dice Gino. Vamos a hacer la cuenta regresiva, la cuenta regresiva, ¿no? Y 5 minutos acá de Gino. Sí, lo más probable, que sí. Qué difícil esto de estar solo, ¿no? Pues yo estoy... Ahora estoy acostumbrado. Te das cuenta, ¿no? No es que no te quiera, Marcel. Yo te aprecio, sí, realmente. Sabemos. Pero yo le tengo mucho cariño a Gallini. Me pongo... No te pongas susceptible. No tengo música ahora, susceptibilidad. ¿Querés que te ponga algo Alejandro Sanz del...? No. ¿Preferís que sigamos con la cortina de fondo? Sí, dejala, que está bien. Es suficiente melancólica. Bueno... Es que te pusiste a buscar algo en serio, ¿no? No. Ah, estamos controlando la cosa de la cortina y esas cosas que sigan en pie. Vamos a ir a la tanda, Marcel. ¿Vamos a la tanda? Sí, totalmente. Y después volvemos con más Golpe de Suerte. Más Golpe de Suerte. Por Radio City y por un huevo revista. Golpe de Suerte. La imagen no es nada. La sed es todo. Estás escuchando un huevo radio. huevoradio@gmail.com. Mira el lado Golpe de Suerte de la vida. Quiero que me mires. A continuación, la noticia de la semana, presentada por dos personas con leves pero notorios problemas mentales y con la suficiente suerte como para conducir un programa con iguales deficiencias. Con ustedes, el notición de la semana en Golpe de Suerte. Bien, amigos, estamos con el notición de la semana, la noticia más impactante, la que más haya llamado la atención, ¿verdad? La tenemos aquí para compartirla con todos ustedes. Escuchen esta que está... bueno, la de hoy es muy especial, ¿no? Dice así: la policía de Clarksville, Estados Unidos, arrestó a una mujer por hacer llamados al 911 por motivos que difícilmente se pueden catalogar como emergencia, ¿verdad? Sabemos que el 911 es realmente para las emergencias. Y en este caso, aparentemente, esta mujer no lo usó para eso. Vamos a empezar a integrarnos un poco más, a ver qué es lo que sucedió. Dice así: Hiorama, de 34 años, fue arrestada por realizar repetidos llamados al número telefónico de emergencias, quejándose de cosas que no tenían relación con crímenes en proceso o cuadros de salud agudo o cuestiones de vida o muerte. La policía le explicó la diferencia entre una situación de frustración como la suya y una verdadera emergencia y le pidió que dejara de llamar. O sea, bueno, al principio le hablaron bien, ¿no? Le dijeron, mira, estás confundida. Bien. La superviciosa, Julie... A no ser que se dé con algo. Capaz que es viciosa también. Sí, sí. Muy viciosa tal vez esa muchacha. Ojo al gol ahí. Quizás que sí. La supervisora, que también es superviciosa, no sé de qué, Julie Bohr, del 911, explicó que Orama había llamado otras veces porque no había encontrado su auto o simplemente le hablaban al operador sin indicar cuál era el peligro o el problema. O sea, realmente llamaba así sin ningún sentido, ¿no? Luego de la advertencia, la mujer siguió diciendo y fue trasladada a la prisión del condado de Montgomery. Pero bueno, como siempre es primicia en nuestro programa, tenemos aquí con nosotros a la mujer, justamente. Estamos hablando de Gio Lama, la tenemos aquí en los estudios de la radio, a quien le vamos a dar las muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿911? Señora, está al aire. Sí, sí, quiero hacer una denuncia inmediata, rapidísimo. Me tienen secuestrada en una radio. Perdón, acá me parece que... ¡Cállate! ¡Cállate, secuestrador! ¡Déjame! ¡Me quieres herir! ¡Me quieres hacer daño, ya sé! Usted vino por una entrevista. ¿Qué entrevista? Me tienen secuestrado, señor oficial. Me tienen secuestrado en una radio de esta de... Todavía una comunitaria. ¿Quién sabe que hay que usan acá y que fuman? Pero, señora, por favor, es una radio comunitaria. ¿Qué está fumando vos ahí? ¿Qué estás fumando? ¿Te estás dando con algo? Sí, te vi que estabas pinchando, sí. Hay drogadictos acá, oficial. Hay todos faloperos acá. Vengo rapidísimo. Señora, estaba mirando la computadora para organizar el tema de los piques y después. ¡Cállate! Señora. ¡Falopero! Por favor, cuelgue, está al aire. ¿Sabía que está al aire? Sí, estoy hablando con el 911. Pero está escuchando mucha gente. Se está grabando este programa. Cuídese, señora, cuídese, no diga. Por lo que la está llamando el 911, sabe que no es para eso, ¿no? Ya le explicó la señora superviciosa esta. Ya dice en la crónica que la superviciosa. ¿No le contó cómo era la situación? Sí, porque podía llamar cuando tenía una emergencia. ¿Y cuál es su emergencia? Espérame un segundito, señor 911. Espérame un segundito. Sí, buenas noches. ¿Qué quiere? Usted está hablando en un programa de radio porque la trajimos para que usted cuente qué es lo que le pasa, ¿no? Digamos, no sé si se enteró. Estoy en peligro. Pero, ¿qué más puede ser? ¿Cuál es ese peligro que no lo vemos nosotros? Es una fobia, me parece, ¿no? ¿Quién es fobia? No, la fobia es una enfermedad. ¿Quién es fobia? Me quiere secuestrar la fobia, seguramente. No. Seguramente. Una loca de mierda me quiere secuestrar. Señora, usted, tendrá que ir al psicólogo, me parece, antes que nada. Pero ahora, en este momento, está en una radio y la trajimos para que usted nos cuente su situación. ¿Escuchó 911? ¿Escuchó, señor? Me trajeron. ¿No? Mirá cómo lo dijo, a ver. La van a encarcelar de vuelta, y me quieren encarcelar, dijeron. Que me quieren encarcelar, dijeron. Acá en la radio. Tienen acá un baño que no sé, que es medio raro. Sí. Señora, por favor, ubíquese. Me quieren ubicar. No. Son unos malandras. Me quieren ubicar todavía. Usted sabe que el 911 es para emergencias de verdad, ¿no? Sí. ¿Y esto qué es? ¿Qué se cree que estoy haciendo? ¿Jodiendo? ¿Burlándome del 911? No, estoy... Realmente parece, ¿no? En un peligro, tal bastante parecería. Peligroso, ¿no? Pero con estas cosas que tiene acá, que tiene una esponjita. Pero no tiene que asustarse con nosotros. Eso es un micrófono, señora. Bueno, nunca vio uno. Es peligroso. ¿Quién sabe si no me sale una cosa acá y me arranca la cara? Señor 911, a ver. Es para hablar por ahí. Tiene unos aparatos mío raros con almohadillas y captan mi voz. Bueno, como vemos, estamos ante un caso siniestro, ¿no? Un caso trastornado, digamos. Por favor, la policía en la vuelta que se arruine. Oficial 911, oficial, dicen que estoy trastornada. Señora, por favor, cuelgue, hay gente que necesita de verdad usar este servicio. ¿Sabe que puede estar muriendo alguien y usted está hablando de estupideces? Yo puedo morir en cualquier momento. En cualquier momento. Oficial, lo escuchó. Lo escuchó como me amenazó que podría estar muriendo, ¿no? ¿Se escuchó? Por favor, señora. Le vamos a pedir que se ubique. No quiero hacer el mismo chiste de vuelta, por favor. No me haga. Ese chiste ya conocido. No, pero está, ahora no es que la quiero ubicar. Ahora quiero que usted se ubique sola. Me quieren obligar a que me ubique, oficial. Malandita, falopero. ¿Tiene familia usted? ¿Tiene parientes también? Ah, sí, tengo. Bien. Tengo. Por ahí, en el... Don Alfredo, ¿lo conoce? ¿Cómo? Don Alfredo. Don Alfredo, no. Tengo sí. Tengo un esposo. Ah, tiene esposo. ¿Y su esposo qué le dice? Que soy una loca mierda, pero por eso yo lo denuncié y le dije que mi esposo me quiere encarcelar en un loquero. Entonces lo encarcelaron a él. Ah, lo encarcelaron a él. Mirá, todavía le hacen caso, le creen. Bien, ¿tiene hijos? ¿Tiene padres? ¿Tiene hermanos? Tengo ¿Tiene tengo un mundo de sensaciones? Oficial escuchó, ¿no? Señor 911. ¿Cómo, señor? Me dijeron que iba a sentir cosas. Quieren violarme, abusar de mí. No, estoy a punto de ser violada. Me están que con la mirada la viola. Me están mirando mucho. Señora, por favor. Claro, ¿quién la va a violar? ¿No te gusta esto? No, por favor, pero me está provocando. ¿No te gusta? Soy el entrevistador. Sí. Oficial, no le gusta mi cuerpo. No le gusta mi cuerpo, ¿qué hago? Señora. Dice que vienen en camino. Ah, bien, me alegro, por fin. ¿A qué? ¿A mí? ¿Por qué a mí? Bien, al final se dieron cuenta. Yo no hice nada. Bien. No. ¿Que me quieren qué? ¿Con camilla de fuerza y qué? Sí, ahí vamos a tener que atarla, señora. La gente de chalequito blanco. Sí, ahí va. ¿Chaleco? No. Disculpe, señor de la radio. Me voy a tener que retirar. ¿Qué pasó? No pasó nada. Ah, yo no tengo ningún problema con ustedes. Ah, vienen bien. Unos loquitos ahí que dicen que me van a agarrar y que me van a hacer cosas, entonces tengo que correr. Sí, te va a tener que ir, bien. Sí, me voy rápido. Bueno, llámalo, me siento sonso, así que... Sí, me voy. Chao. Bien, bueno, así fue la entrevistada de hoy. Giorama, una loca. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Help me está con tanta dulzura. Golpe de suerte. Arrolla la cena. Este espacio es para los más chiquitos de la casa, con juegos, música, baile, baile de caño. No, eso es lo que hacen las conductoras después del programa. Bueno, pero como les decía, obliguen a sus chiquitos a escuchar esta sección si no quieren que el nene le salga gil, come mocos, mariconcito y virgen hasta los 40. Y la nena le salga hecha una monjita que solo le ve la cara a Dios del collarcito que le cuelga del cuello. A continuación, de la mano de Martita y Julita, comienza Golpecito de Suerte, el golpe de suerte para niños. ¡Hola, niños! ¡Hola, Julita! ¿Cómo andás? ¡Hola, Martita! ¿Cómo estás? ¡Oh, bien! ¡Bien! Muy linda de compartir otro programa más de Golpecito de Suerte. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta venir! ¡Me encanta venir acá porque siempre estamos bien acompañados! ¡Hoy más todavía porque tenemos a Marcel en los controles! ¡Ay, Marcel! ¡Mira! A controlarnos. ¡Ay! Ah, ¿cómo que anda? Haga lo que quiera, que haga lo que quiera conmigo. ¡Ay, mira cómo se vino hoy! ¡Ay! Bueno, está. No le. Sí, sí, después nos peleamos por él. Después vemos lo que hacemos. Bueno. ¿Están niños? Hicieron todos los deberes, comieron toda la comidita. ¿Qué más tendrían que haber hecho? Tendrían que haber hecho, no sé. Son niños todavía. Ah, bueno, yo ya estaba pensando cosas que no debía. Claro, claro. Acuérdense que nos pueden venir a visitar. Siempre es aconsejable que vengan con los papis, ¿eh? Con los papis. Ay, pues, no mamis, ni abus, ni titis, ni... Bueno, solo con los papis. Solo con los papis, por favor. Que por un asunto de la seguridad. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Que está. Nosotros además los vamos a atender bien, claro, a los papis. Claro, si no, un tío, como mucho. Un tío puede ser, sí, un tío joven, ¿no? Ay, tío joven, sí. El papi joven está bien, pero bueno, quiere uno que parezca un abuelo, tampoco. Claro, no, eso es no. Eso es no. Papi jovencitos y a pasar un buen ratito con todas nosotras. Con nosotras dos. Con nosotras dos, sí, sí, somos muy amigas nosotras. Sí. Sabemos hacer muchas cosas juntas. Sí. Bueno, Julita, hoy tenemos otro cuentito, como siempre. Siempre, para todos. ¿Y hoy qué cuentito tenemos? La Bella Durmiente. ¡Qué lindo! Ay, me encanta. No sé, ¿arrancas vos? ¿Arranco yo? Sí. Bueno. Ay, ¿qué pasó? Te salió voz de hombre ahí. Ay, cuando tosiste. Cuando toso, porque tengo algo en la garganta, capaz que me quedó bien. Ah, bueno. ¡Ay! Un pelito. Bueno. A veces pasa, me estoy comiendo choclo, ¿viste que te queda? Ay, sí, sí, sí, sí. Bueno, hace muchos años, en un reino lejano, una reina dio a luz a una hermosa niña. Para la fiesta de su primer añito, los reyes invitaron a todas las hadas del reino. Pero, desgraciadamente, se olvidaron de invitar a la más malvada. ¡Ay, qué cosa! Aunque no haya sido invitada, la hada maligna se presentó al castillo y se encargó de hacer todas las maldades posibles. Pinchó el castillo inflable, hizo agujeros en la cama elástica, se encamó con el payaso, puso condones usados en la torta y al pasar delante de la cuna de la pequeña, le puso un maleficio diciendo... Tengo que hacer voz de hada maligna. ¿Puedes hacer la voz? Sí. Al cumplir los 16 años, serás el deseo de todos los hombres del pueblo gracias a tus favorables curvas. Pero además, te pincharás y morirás. ¡Ay, qué mala que muy es! Mala, muy mala, muy mala. Qué bien que te salió la voz de... Sí, sí, me sale bien, sí, me sale bien. Bueno, al oír eso, una hada buena que estaba cerca pronunció un encantamiento a fin de mitigar la terrible condena. Ahora tenés que hacer voz de hada buena. ¿De hada? ¡Ay, cómo es! ¿Tengo campanitas? Sí, sí, sí. ¡Ay, no sé si me saldrá! Al tener 17 años y pincharse en una Ay, me mareé. Arranqué de vuelta, culita. Si querés, hacelo con tu voz. Vos tenés voz de hada buena. Al tener 16 años y pincharse en vez de morir, la muchacha permanecerá dormida y durante 100 años. Y solo el beso de un buen príncipe la despertará. Y siempre y cuando el príncipe no sea como uno de esos babosos, tú me vienes. ¿Qué es decir? ¡Julita! ¡Pueblerinos! ¡Pueblerinos que van a estar muy calientes con la princesa! Claro, por la curva que dijo la hada maligna, ¿verdad? Se va a dormir, pero la curva la va a seguir teniendo. Siempre hay algún príncipe baboso en la vuelta, ¿no? Sí. Como este. Como él. Bueno, pasaron los años y la princesita se convirtió en una muchacha muy hermosa. El rey había ordenado que fuesen destruidas todas las cosas con puntas del castillo, con el fin de evitar que la princesa pudiera pincharse. Pero al cumplir los 16 años, la princesa acudió a un lugar desconocido del pueblo donde tocaba una banda de rock llamada El Candelabro Puerco. Y allí, con unas amigas, pudieron colarse al backstage de la banda. Los músicos le dieron de probar varias sustancias ilegales, pero antes de comenzar la orgía, la princesita, que ya estaba bastante falopeada, quiso probar inyectarse jugo de gomibaya. Lo que hace el jugo. Y ocurrió lo que el hada mala había previsto. La princesa se pinchó y cayó fulminada al suelo. Ah, viste, terminó pasando igual, ¿viste? Sí, sí. Qué bacana. Bueno, después de varios intentos, nadie consiguió vencer el maleficio y la princesa fue tendida en una cama llena de flores. Los pervertidos del pueblo probaron varias veces entrar en su habitación y abusar de la joven, pero el hada buena tuvo una brillante idea. Si la princesa iba a dormir durante 100 años, todo el reino dormiría con ella. Así, cuando la princesa despertase, tendría todo a su alrededor. Y así lo hizo. La varita dorada del hada se alzó y trazó en el aire una espiral mágica. Al instante, todos los habitantes del castillo se durmieron. ¡Ay, qué cosa, che! Mira. Alrededor del castillo empezó a crecer un extraño y frondoso bosque que fue ocultándolo con el transcurso del tiempo. Pero al término del siglo, un príncipe que estaba de caza por allí llegó hasta sus alrededores cuando el animal que estaba tratando de cazar para salvarse de su perseguidor no halló mejor escondite que la espesura de los zarzales que rodeaban el castillo. Y eso debe ser porque todos dormían, nadie cortaba el pasto. Y obvio, claro, no había jardinero. No había jardinero, estaba todo dormido. El príncipe descendió de su caballo y con su espada intentó abrirse camino. Avanzaba lentamente porque la maraña era muy densa. Siguió avanzando hasta llegar al castillo. El puente elevadizo estaba bajado, ¿se dice así, Juli? No, capaz que le erré, perdón. Estaba bajo, ¿no? Ahí está, ah, disculpa. Estaba bajado. Me parece que estaba sin internet, Chela. Qué cosa el internet. Niños, no presten atención a lo que ven en internet. Hay cosas muy feas ahí, ¿eh? Y hay otras muy preciosas. Llevando al castillo sujeto por las riendas, entró y cuando vio a todos los habitantes tendidos en las escaleras de los pasillos, en el patio, pensó con horror que estaban muertos. Luego se tranquilizó al comprobar que solo estaban dormidos. ¡Ay, hago la voz del príncipe! ¿Sí quieres? ¡Despertad! ¡Despertad! ¡Ay, qué bien que me sale! Chilló una y otra vez, pero fue en vano. Los golpeó, los pateó sus cabezas, los meó encima, pero no había caso. Nadie se despertaba. Me tenía un sueño profundo. Sí, muy profundo. Por el hada, ¿no? Claro, fue por el hada. Yo duermo profundo, pero porque sigue.

Último bloque. Llegamos al último bloque. Sí. Todo lo que empieza termina y, bueno, y todo lo que termina empieza. Empieza también, sí, sí. No sé si existe ese dicho, no, en realidad, sí, sí, pero. Sí, creo que existen los últimos serán los primeros. Puede ser algo bastante parecido. Sí, puede, sí, ¿no? Es como si lo traducís, puede ser muy parecido. Podría ser así, claro, sí, sí. No, puede ser. Como los dichos siempre somos medio, sí, medio sí, estúpidos. No, sí. ¿Quiénes? ¿Los dichos o nosotros? Además, no, las personas que lo dicen. Ah, claro, si vos decís un dicho, es porque sos estúpido también, digo. Cuando vos decís algo estúpido, sos estúpido, ¿no? Ahí está. Ninguna persona común bien va a decir algo estúpido, me parece a mí, ¿no? Sí. No sé, estoy un poco filosofiando un poco. Pero sin embargo la dicen, así que. Es porque son estúpidos. Y porque nosotros también somos estúpidos, porque acabamos de decirlo. Sí, sí. Pero acabamos de decir dichos, claro. O sea, que somos, o sea, estúpidos. Somos estúpidos. Pero aparenta ser inteligentes, ¿no? Yo no, por ejemplo. No, ah, no, pero, no, no, nosotros no aparentamos, somos un caso aparte. Creo que la gente me ve de lejos y dice, mirá, que el estúpido. Hay gente que no, verdad, verdad. Sí, ya. Creo que vamos a tener la sí, la certeza de que si nos ven de lejos a nosotros, dicen, son los estúpidos. Y ni hablar si escuchan el programa, ¿no? Claro, la gente que está escuchando, me sacaste la palabra a la boca, Marcel. Es decir, la gente que está escuchando, ¿qué hacen estos estúpidos, no? O el 90% de la conversación es nuestra acá. Entonces, en realidad, somos insultados. Claro, somos. Constantemente. Sí, sí, realmente. No, estúpido es lo más suave que me han dicho, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Te han insultado bastante, Ginny? Sí, a veces. Ah, ¿cómo te digo? Sí, eso seguro. Bueno, vamos a ir cerrando, Ginny. Y bueno, cerrá que hace frío. Sí. El cierre. Sí, sí. Ay, por Dios, hoy me estoy está. No sé si dijiste. No, algo. Que lo estoy pasando, no, muy bien. Lo estoy pasando muy bien. Ah, eso significa que la estás pasando muy bien. Sí. Qué forma rara de pasarla bien que tiene, ¿no? Cuando hace. Porque hay muchas personas que hacen así. Tienes que entenderlo. Claro, claro. El cierre bizarro de hoy. Sí. Cerramos todos los martes con un bizarro, sí, sí. Un bizarrazo. Bien como para torturar a la gente, ¿no? Sí, digamos, totalmente. Ya que nos vamos, después por eso nos vamos, ¿no? Porque sí. Después no nos da la cara para seguir. Para seguir acá, al aire, claro. ¿No? Es un cierre, por eso es un cierre bizarro. Nos debíamos replantear eso antes de empezar el programa, ¿no? A las 3 de la noche a veces. Claro, a veces teníamos que pensarlo antes de lo que vamos a hacer al final del programa. Pero por eso lo dejamos para el final también, ¿no? Claro. Está bueno ser inconsciente. Así podemos escapar. Está bueno ser inconsciente a veces tampoco y replantearse tanto las situaciones. Entonces, por eso este programa sigue de largo, si no, es difícil. Bueno, ¿Con qué nos vas a torturar el día de hoy, Mauricio? ¿Por qué yo? Porque tú eres el que lo elegiste, sí. Tú pusiste la mano y dijiste, este es el tema. Este es el elegido. El elegido para hoy. Está. Sí, sí. Lo viste ahí y dijiste, este pega, ¿no? ¿Te suena a los fantasmas del Caribe? Me suena. No me diga que me traes. No, no. Bueno, era una agrupación, ¿no? Me acuerdo. Un grupito de... Era una cosa. Una cosa. No sé si. Una cosa, porque era un conjunto de cosas. Realidad, ¿no? Ahí está, sí, porque sí. Porque eran sí, de esos peluditos con el piano, claro, guitarra, sí, y bailando. Y todos iguales, hacían pasitos para un lado y caminaban para el otro. ¿De qué país del Caribe? No sé si del Caribe. No, porque no eran venezolanos. Creo que sí, creo que sí. Bueno, creo. Ya es parte del Caribe, Venezuela. Ahí está. Bueno, entonces están estos muchachos que hacían este tema, se llama Muchacha Triste, y es bizarro por donde lo mires. O sea, sí, yo creo que no podías elegir otro tema. No tiene, más bizarro que... no tiene explicación directamente, es bizarro, punto. Es bizarro, sí, sí, no sé qué quisieran hacer, en qué género entraría. Entraría en el género de fantasmas. Sí, ¿no? Va, sí. De fantasmas. Y ya está. Sí, ya creo que ya está. Y nos vamos con ese, ¿no? Con ese por el día de hoy. Sí, el día de hoy nos vamos con ese y. Y el día de mañana. Sí, sí, pero mañana no estamos en realidad allí. Vamos a antes de irnos, sí, avisar nuevamente. Además de estar saliendo por Radio City, Radio City 6.5 FM, una radio comunitaria de la ciudad de Progreso. Es verdad, sí. Estamos saliendo en simultáneo. ¡Que la varía! Te va para arriba, En simulcast. Te va para arriba, golpe de suerte. En simultáneo por una página que se llama www.unhuevorevista.com. Ahí no van a poder escuchar. Sí, sí. Yo, bueno, es una página web de una revista, lo explicaba hoy a la mañana. Hoy a la mañana, sumando. No, estoy perdido ya de horario. Me pareció que pasaron como 15 horas ya, ¿no? ¿Qué pasa, Mauricio? El programa dura 15 horas en realidad. Y que bueno, vamos a estar saliendo por esa radio de 17 a 18 horas. Ahí va, los martes escuchar. Y los jueves de 21 a 22. Está bueno porque los que no les llegue el alcance de la antena, puede, internet, puede, hasta nos pueden escuchar en el Congo. Si ahí está, así que ponen la página esta, www.webrevista.com, entran ahí. Soy suscriptor de la revista, quiero avisar. Muy bien. Tal vez de esta forma, estando en esta radio, ahora pueda tener algún descuentito. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, damos lugar. Si estás escuchando. Si cuando escuche el martes esta parte no sale, es por algo, ¿no? Porque fuimos totalmente censurados, seguramente. Sí, sí. Vamos a. Bueno, si estás escuchando por la página web, por un huevo. En minutos nada más, sí. Paso por escuchar a Selecciones de Perdidos Digest. Muy bien, así que se van a quedar en muy buena compañía. Sí, totalmente, totalmente. Y los que están escuchando por Radio City, hasta mañana, que pasen bien. Ahí está, sí. Chau, chau. A la camita. Ahí está. Nos vamos con este bizarro, chau. Digno de un programa bien enfermito como este, nos retiramos por el día de hoy con un tema totalmente bizarro. Bien para acostarse a dormir con una buena dosis de morfina o cortarse las venas con el control remoto de la tele mientras se emite telechat. Hasta el martes que viene. Dulces sueños. Hey tú, muchachita bendita, dame un beso. Estrella, sus ojos bellos. dame un beso, eso. Estás escuchando Un Huevo Radio.